7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Policía bonaerense asumió Matzkin, el actual vicejefe de la fuerza, reemplazará a Juan Carlos Paggi, que pidió el pase a retiro por motivos personales y fue homenajeado en la Casa de Gobierno Provincial. Podría haber más cambios en la cúpula tras el 10 de diciembre. Argentina no pudo con España. Del Potro perdió ante Nadal el cuarto punto de la serie y España se quedó con la Copa Davis en la tercera final, que pierde Argentina en 5 años y la quinta ensaladera de plata que obtiene el equipo español en su historia. Se aprobó una larga ley que es la denominada de muerte digna. Todo paciente y los familiares de los pacientes tendrán el derecho a no someterse a un tratamiento que prolongue artificialmente la vida. Fiesta rockera en Tandil el sábado por la noche. Impresionante. 80.000 personas se movilizaron hasta Tandil para vivir el show del Indio Solari, que despidió el año con toda, Juraron los nuevos senadores. Beatriz Rosqués, la esposa del gobernador de Tucumán, Alperovich, será la presidenta provisional de la Cámara y segunda en la sucesión presidencial. Gerardo Morales será el vicepresidente. Aníbal Fernández, además, juró como senador luego de 8 años en el gabinete presidencial. Hoy se conoce el resultado de las autopsias a los 4 cuerpos de La Plata. El fiscal contará con los análisis del entrecruzamiento de llamados. También iniciarán los cotejos de ADN con todos los elementos secuestrados en la causa. Toda la alegría es del pueblo xeneize, que ayer se consagró campeón nuevamente. El título 24 le ganaron 3-0 a Banfield en su cancha. A 2 fechas del final, Boca así es el nuevo campeón del fútbol argentino. Seguimos con más, you know. Tú sabes. Muy bien. Che, impresionante las noticias que pasaron en la semana. 7 noticias, las más importantes, las más destacadas. Néstor, ¿qué puedes decir de las noticias? ¿Está contento o no? ¿Cómo? No sé, hay que ver. Ya no lo puedo traer tan seguido, bien, como soy un medium, sí, pero tampoco verdad, lo puedo traer tan seguido. Me hace mal. Bueno, vamos a rápidamente a el debate de la primera noticia, que hubo una conjetura entre nosotros y una cohesión. Arbitraria, dice el tema, Ojo, No sé si lo sacaron, ¿no? Una cohesión arbitraria. ¿Qué tema dice una cohesión arbitraria? Se diga a usted que es el... Mi chingo. Un clásico de la gancha. Un clásico de la gancha, tema número 10. Bueno, aprueban en general el proyecto de ley que autoriza la muerte digna. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado para su sanción definitiva el proyecto que garantiza a los enfermos terminales el derecho a rechazar terapias que solo prolonguen su agonía, también calificado como ley de muerte digna. Esto, la verdad, que es un esto se puede hablar, pero horas con esto. Es un debate interesante, muy extendido, muy largo, que tiene muchos aspectos a revisar, más allá del aspecto médico, hay aspectos de la cultura de cada persona, de la religión de cada persona, que pueden influir o diferenciar, pero siempre es importante, como hemos dicho también en algún caso con el tema del aborto, que el Estado sancione una ley para el 100% de la población y después cada uno con su conciencia haga lo que crea correcto. ¿Por qué a veces es tan difícil, digamos, poner este tipo de leyes, ¿sí? ¿Por qué a veces la sociedad se confronta tanto con esto que a veces uno puede, digamos, dejarlo y o sea, si nosotros tiramos, como pusimos acá, ¿no? Tres claves, como puso acá el señor Fede. La eutanasia, la muerte digna, el suicidio asistido, la situación agónica, ¿sí? Son 4 diferentes maneras o situaciones que cada sujeto puede transitar alguna vez en la vida. ¿Por qué no podemos tener la lección, ¿sí? de eso? Sí. O sea, ¿por qué se tiene... tendremos que ser... Tan irracionales con algo así, ¿no? Con jugar, con quizás con los sentimientos. Por lo general la irracionalidad está puesta en los mismos de siempre. La Iglesia Católica, una de ellas. Creo que es una de las grandes potencias que siempre está en contra. Sí, no solo Católica. Todas las iglesias en sí, en general, todos los dogmatismos, digamos. Ajá. En este caso, el proyecto que se dio media sanción en diputados, lo que contempla es lo que se llama muerte digna, que es el derecho del paciente a rechazar terapias o procedimientos médicos que puedan extender su vida Ajá. Sin darle una calidad de vida, sin darle una curación al problema que tiene, digamos. Claro, no prolongar artificialmente la vida en forma química, física o biomecánica es exactamente la definición. Si esto está bueno, quizás también es lo que tenga tutores, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? En este caso la ley contempla que la persona le exprese personalmente a los médicos que en caso de que no se llegue a una resolución positiva, que él no quiere ser mantenido vivo a través de medios artificiales, ya sea respirador artificial o todo lo demás. O sea, la ley... El caso de que la persona, por ejemplo, entre en un coma sin haber dicho si quiere o no, esa potestad recaería en los familiares. Lógico, ¿no? Que una persona entre en coma y diga, quiero entrar en coma, ¿no? No, quiero decir, o sea, en el caso de una persona entra en un estado... Entra, ¿no?, en un estado en el cual... No puede, por alguna causa, no puede expresar si quiere o no que se le extienda la vida a través de los procedimientos. Ajá. Los que quedarían a cargo de esa responsabilidad son los familiares directos. Por ejemplo, como es el caso que... Cerati, ¿no? Ese me vino a la mente. De Cerati. También el caso muy conocido del que fue uno de los que llevó adelante este proyecto de ley es el caso de la nena esta de 2 años que nació por un problema durante el parto, nació Ajá. directamente y está desde hace 2 años, desde que nació, sostenida en vida por respirador mecánico y un montón de cosas que ya declararon un montón de... Creo que 3 juntas médicas declararon que su estado es irreversible y que si la desconectan, la nena no tiene forma de sobrevivir. Y claro, desde que nació está conectada, si no, nunca hubiera sobrevivido. Yo pienso que eso tiene que estar bien explicado, ¿sí? O sea, tiene que tener un consentimiento de la familia, ¿sí?, hacia el paciente, hacia el ser querido que uno tiene al lado, bueno, ¿no? Pero o sea, en este caso tiene que ser arbitrario, o sea, ¿no? En este caso de la beba de 2 años que nació y que no, ¿entendés? Es como... Es ilógico tener un cuerpo, ¿no? Es una vida, también tenemos que tener en cuenta eso, es una vida que si hubiera nacido hace 15 años no hubiera pasado de los 2 días de vida, claro, por ahí. Claro, sí. En cambio, con los avances tecnológicos la mantienen viva, pero la niña no come por sus propios medios, no respira por sus propios medios, no le late el corazón, no tiene actividad cerebral. Es como que está viva porque está conectada a una máquina simplemente. No, se me viene a la mente, hoy escuché un comentario de lo de Gustavo, que decían que están esperando, o sea, que como esto es un caso muy nuevo, si lo del ACV es algo muy nuevo, reciente, digamos, ¿no? Es reciente ahora, porque uh-huh. es un caso que se viene pasando toda la vida, recién ahora tiene un nombre y se está investigando, o sea... Que la forma quizás de mantenerlo así a Gustavo, ¿sí?, quizás por un tiempo hasta que se descubra alguna fórmula científica o médica que pueda solucionar el problema y lo pueda retomar. Es como retomar. Walt Disney, más o menos, así con esa excusa. Pero pensemos un segundo, ¿no? Imagínate, Gustavo, que estuvo todo este tiempo en esa situación, ¿no? O sea, desconectado totalmente del mundo. Una persona que se inserta nuevamente después de un montón de años. ¿Cuál es la afectación psicológica? Los sónicos, ¿no? ¿Viste la serie? Es algo muy loco. Es algo también, muy difícil, ¿no?, de saber qué puede llegar a suceder. Más allá de lo psicológico, también existe un desgaste físico del cuerpo de estar años en una cama sin moverse, que le hacen ejercicios y todo para que los músculos no se le atrofien ni nada, porque ajá. un cuerpo sin moverse no tiene muchas chances de... Ojalá que mañana salga una cura y que Gustavo pueda estar tocando con nosotros. Sería fabuloso. Pero hay cosas que, bueno, tienen que entrar en el consentimiento de cada familia, cada uh-huh. ser, y bueno, si bueno, es y propio, volviendo mejor. Un poquito al proyecto, este proyecto, como decíamos, lo que contempla es el caso de la muerte digna. No se contempla el caso de la eutanasia, que es... cuando un paciente pide que se lo ayude a morir, o lo que ajá. se llama también suicidio asistido. Claro. Que es eso cuando... no sé si lo veo muy bien, la verdad que eso, una persona diga... Bueno, eso hay morir, casos, digamos, que, ¿no?, como pasó, hay una película muy conocida que es sobre, que es del que llamaban el Doctor Muerte, que es un doctor en Estados Unidos que se llamaba Kevorkian, que murió hace un tiempito, hace no mucho, que es un tipo que ayudó a un montón de gente a... lo que se llama, digamos, el suicidio asistido. Ayudó a un montón de gente a terminar con su vida porque tenían procesos degenerativos, enfermedades degenerativas o cánceres terminales y querían dejar de sufrir. Claro. Que eso a mí, la verdad, si es una cuestión personal que uno por sus propios medios decide. Dice, loco, no me la banco más vivir así, no quiero seguir viviendo. Uh-huh. Y bueno, es tu vida. Tenés por, es tu muerte. You know. Más vale. You know. Bueno, vamos rápidamente a la segunda noticia. Igual creo que el año que viene iban a tratar vida digna, que todavía no la trataron en concreto. Sí, ¿qué pasa con la vida digna? Sí, de verdad, nos vamos un poquito de tema, pero es cierto. Queremos vida digna los argentinos, queremos subsidio. Juraron los nuevos senadores y se definieron las autoridades de la Cámara. El vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. ¿Dónde está Julio Cobos? Hace rato que no lo veo a Cobos. Está ahí en el Senado. Hasta el 10 de diciembre está ahí en el Senado. Después ya creo que se vuelve Mendoza. Creo que está todavía viviente, creo que lleva moneda. Qué grande, le mandamos un saludo grande a Cobos. Empezó el acto en el Congreso Nacional. Sí, allí presentaron juramento los 24 legisladores elegidos en los últimos comicios. Y también se oficializó la designación de Beatriz Rocket de Alper Hat como presidente. Beatriz Rojas de Alperovich, que es la esposa de Alperovich, que es el gobernador de Tucumán. Qué grande, qué linda provincia. Fue electa Tucumán, senadora y va a ser la presidenta provisional del cuerpo de senadores. Hasta que, bueno, el presidente de la Cámara de Senadores siempre es el vicepresidente de la Nación. O sea, a partir del 10 de diciembre. Mi voto no es positivo. Muy bien, ahí está Cobo. El voto no es positivo. Ese es hasta el 10 de diciembre el presidente actual de la Cámara de Senadores. Después va a ser Amado Boudou y la segunda, la vicepresidenta, va a ser la Beatriz Rojas de Alperovich. Beatriz, vamos a decirle Beatriz por el apellido jodido. En el supuesto caso de que pasara algún desastre nuclear y se muriera Cristina y se muriera Boudou, quedaría como presidenta. Ah, ¿sí? Sí, por Beatriz, supuesto, porque es la sucesión de mando viene. Si pasa algo con el presidente, el que queda es el vice. Y si el vicepresidente se murió junto con el presidente en el mismo avión, viajaban juntos... No le el que queda es el presidente provisional del Senado. Qué trágico que sea. Hay unos cuantos que se Y así sigue. Así llegamos hasta que en un momento el conductor, el facha, pasaría a ser el presidente de la Nación. ¿Te imaginas? Así como por arte de magia vienen un día y te dicen, facha, mira, la verdad que se pudrió. Ahí me voy a la mierda. Se pudrió todo. Vas a tener que ir vos a comandar este. Voto. Mi voto no es positivo. ¿Cómo transpiraba ese loco, día? No te apoyes, caía la gota gorda acá. Aparte, mirá que era julio, era invierno. Hay que tener cojones para presentarse delante de todo y decir mi voto no es positivo. ¿Por qué no dijo mi voto es negativo? Porque era el no voto. Todo lo negativo, ¿viste? Bueno, resumiendo un poquito, ya están elegidos los 24 legisladores, van a retomar sus cargos. Asumidos. O sea, van a comenzar sus cargos en marzo. ¿Sí? A partir del 1 de marzo. Como me dijo Fede, salvo que no haya algo medio raro, un extraordinario. Salvo que la presidenta llame a sesiones extraordinarias. Ajá. Van a asumir, asumieron ahora, pero comienzan sus labores a partir del 1 de marzo cuando se inaugura el periodo de sesiones ordinarias 2012. Fede, la última. ¿Tenés más o menos el porcentaje de partidos que hay entre los senadores? O sea, ¿hay un 50% del Frente para la Victoria? Este momento, sí. ¿O un 80% del Frente para la Victoria? En senadores, el Frente para la Victoria tiene la mayoría de votos, digamos, de bancas. ¿Y en diputados? En diputados, si es, digamos, el Frente para la Victoria, es es la primera minoría, pero junto con los aliados políticos, llega a ser la mayoría, a tener quórum propio, digamos. Muy bien, estas han sido las 7 noticias del debate de esta mesa de periodistas, artistas y de Néstor. Y vamos ahora rápidamente a una pequeña tanda, Néstor, y ya venimos con más You Know. Tú sabes. Sí.